Bueno, y amplia información recogemos para hoy. ¿Tu vida con una renta básica? Es la pregunta que nos hacen desde la red de renta básica. Bueno, y es porque cada vez hay más personas que piensan que la renta básica universal es una cuestión de justicia y necesitamos 1 millón de firmas para que nuestra voz llegue a Europa. Es este llamamiento que nos hacen desde la red de Rebelión. Recogemos también el videoclip de la canción Contrainfórmate de Cumbia Caos, grabada el pasado día para el 20 aniversario de la página de Contrainformación LINE en octubre del año pasado. Esto y algunas cosas más que teníamos en la página, pero como normalmente de verla en un ordenador a cambiar y verla en otro, siempre me cambian y la página resulta que muchas de esas informaciones desaparecen o pasan a otro ente o otro mundo ficticio de estos. Este mundo virtual es un puto escarnio. Bueno, estoy entre otras cosas mientras nos vamos organizando a ver si recuperamos esa información que teníamos preparada. Será lo que abarque, como es nuestro habitual desorden aquí en nuestra casa. Activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...47/1C7. Voy a por el martini.

partiendo desde la céntrica Plaza de Santiago en Bilbo, y que parece ser que se libera un nuevo espacio ocupado en la Plaza Hermanos Echevarrieta del Casco Viejo de Bilbao. O sea que por lo menos hay gente que le hace contra a este sistema que se pasa por el forro el derecho digno a una vivienda. Nos recuerdan que el problema de la vivienda es hoy día uno de los más urgentes y graves para las clases desposeídas en la sociedad capitalista. Desde hace tiempo no podemos entender la problemática de la vivienda sin entender la dominación capitalista. El problema de la vivienda no es algo coyuntural, sino es algo que hace estructura a cualquier persona. No se entiende una forma de vivir sin tener un refugio donde recapacitar, vivir, sobrevivir o malvivir. Incluso para eso, como decimos, es complicado tener una carcasa que nos proteja, y está claro que es un problema de clase, pero que a la vez se materializa en términos de opresión racista y patriarcal. Así, el problema de la vivienda es una estructura, y nos referimos también a que es algo necesario para el funcionamiento del capitalismo. No sé cómo nos niegan incluso eso. Bueno, así desde Ecuador Echea liberan, como decimos, un nuevo espacio ocupado en la Plaza Hermanos Echevarrieta, en el casco viejo antiguo de Bilbo. Y en el que recuerdan que desde pasadas semanas, y eso que decían que con la pandemia no iban a hacer desahucios a personas que no tenían medios de pagar el alquiler o la vivienda en sí, el 5 de mayo quieren desahuciar a una familia que vive en la calle Marzana desde hace más de 10 años. Para el próximo 12 de mayo hay otra intención de desahuciar a Leonor y a su familia también en Bilbo. Y para dos días después, el 14 de mayo, las viviendas municipales, que así se llama este, no sé si es una parte del ayuntamiento, una consistoría o qué coño es, quieren desahuciar también, como decimos, el próximo 14 de mayo a otra familia. Bueno, estos son tan solo unos ejemplos del próximo mes de mayo en Bilbo, pero si va sumando así cualquier otra ciudad del estado, el acoso a los desahucios sigue a ese ritmo o más. Bueno, así como decimos, frente a la desposesión y a estos desahucios, frente a la guerra contra los pobres y contra los que sacan beneficios de nuestra miseria, renovamos la apuesta para encontrarnos con nuestras vecinas y vecinos y organizarnos con nuestra clase. Aurrean izango gaituzue, clase elkartasunak eutxiko baikaitu. Bueno, así acaba este comunicado que encontramos en las www.laim.org, como decimos, para celebrar que se libera otro nuevo espacio en la parte vieja de Bilbo, en la Plaza Hermanos Echevarrieta. Bueno, y ahora mientras... Lo siento, pero no aguantaba más, ¿eh? Tenía que sacar... Quizá. Ay, es que no aguantaba más, yo lo siento, mira, disculparme, pero...

Y si se ha hecho de día, pues tampoco, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y estas sensuales melodías nos llevan hasta las ondas de las radios de otras partes del mundo. Radio Mundo Real conversaba con Francisca Jiménez, presidenta y encargada del cierre este martes, al segundo taller previo al cuarto congreso de la Confederación Sindical de Trabajadoras de las Américas. género, transición justa, protección social e igualdad racial. Sigue las novedades de los talleres previos hacia el cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Por un sistema de seguridad social universal, solidario, público, inclusivo, integral y redistributivo. Reporte radial del segundo taller previo al cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Radio Mundo Real conversó con Francisca Jiménez, presidenta adjunta de la CSA y encargada de dar cierre este martes al segundo taller previo al cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. La actividad, titulada Estrategia Sindical sobre Reformas a los Sistemas de Seguridad Social frente al Futuro del Trabajo, contó con la apertura del secretario general de la CSA, Rafael Freire, y la moderación del secretario de Políticas Sociales de esa confederación, Cícero Pereira. Tuvo además el apoyo de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, ACTRAV, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de la FES Sindical Regional. La Confederación Sindical de las Américas acaba de concluir un importante taller en el cual se hizo un gran debate con dirigentes trabajadores de todas las Américas, de igual modo con la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, y por supuesto también con otros movimientos sociales que intervinieron para enriquecer el debate como un eje fundamental que se va a discutir en el cuarto congreso que próximamente va a realizar nuestra Confederación Sindical del 20 al 23. El debate a la protección social se hace cada vez más importante y crucial desde el punto de vista del movimiento sindical, reconociendo que el convenio 102, como lo decía una de las compañeras de la OIT que intervino, María Elena, que establece normas mínimas de protección social, quizás una información grata que informó fue del reconocimiento que ha tenido las Américas en los últimos años para ratificar el convenio. Sin embargo, vemos que no es solamente suficiente ratificarlo, sino que hay que implementarlo como base mínima de protección social y como, a pesar de que es un convenio que ya cumple los 70 años, hoy se hace más importante que nunca. Otro elemento a destacar es que los ODS, en el ODS 3-8, nos insta lograr discutir y exigir una cobertura universal de la protección social, a un sistema de protección contributivo sustentable, a un seguro de desempleo vinculado a la política de empleo y a exigir la actividad más efectiva de los gobiernos en materia de regulación. El avance que ha tenido la ratificación del convenio 102 en las Américas exige que hoy, en esta situación que ha dejado muy clara la pandemia, es que carecemos hace muchos años de una salud pública, de una protección deficitaria, de unos servicios públicos con mucha carencia. Y hoy la pandemia lo ha dejado al desnudo y nos damos cuenta, si queremos una igualdad de derechos, la lucha por la protección social universal y equitativa para todos y todas es el tema de debate que tiene que tener el movimiento sindical, sumando nuevas fuerzas a este debate y a esta defensa universal de este importante derecho humano, como son los movimientos sociales, la sociedad civil y toda una población empoderada para defender un derecho que hoy se hace mucho más importante y mucho más activo para lograr igualdad de derechos en toda nuestra población. Otro elemento a destacar en este debate hoy es que la CSA se opone al que el costo que tiene esta crisis recaiga sobre los trabajadores. Este costo tiene que estar implementado por acciones decididas de los estados en materia de política económica y sociales. Y estamos visualizando que, de no ser así, es posible que de esta crisis suba un modelo económico social con un concepto. Bueno, y así andan las cosas laborales en las zonas de las Américas. Tenéis este archivo publicado que dura alrededor de unos 10 minutos en las www.rmr.fm. Todas las semanas resumimos, como decíamos, las voces de los sin voz de otras radios del mundo que no tienen cabidas en los medios habituales de información. Bueno, inicia también el Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadoras de las Américas, como decíamos, con más de 21 países. Y también tenemos el resumen de las vidas negras que importan, aunque algunos no lo quieran. Las vidas negras, la CSA finaliza la preparación de su cuarto Congreso Continental. Hacen este reporte a Radio Mundo Real también, finalizando el taller de igualdad racial que se celebraba el pasado jueves. Justicia de género, transición justa, protección social e igualdad racial. Sigue las novedades de los talleres previos hacia el cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Las vidas negras importan. La CSA finalizó preparación de su cuarto Congreso Continental. Reporte de Radio Mundo Real finalizado, el taller de igualdad racial de este jueves. Representantes de diversos sindicatos afiliados a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA, subrayaron hoy su compromiso con la lucha por la igualdad racial. Esperan además ratificar ese compromiso en el cuarto Congreso Continental que realizará la CSA la semana que viene, del 20 al 23. Con el taller que llevó el título de la lucha por la igualdad racial en los sindicatos y en el mundo del trabajo, la CSA finalizó sus talleres previos al próximo Congreso. La actividad de hoy tuvo el apoyo de la FES Sindical Regional y el Solidarity Center de la Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO por sus siglas en inglés. En la difusión del taller, la CSA había enfatizado que en las Américas hay 134 millones de afrodescendientes, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. A pesar de representar el 21% de la población del continente, las personas afro están desproporcionadamente afectadas por la pobreza y el desempleo a causa del racismo estructural, lamentó la Confederación Sindical. En un reporte realizado para Radio Mundo Real, enseguida de finalizado el taller, el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Gilberto Martínez, dijo: primero, darle un saludo a todos los que participaron en este taller, resaltar la asistencia y las intervenciones, queriendo decirte con esto que el sindicalismo en las Américas está en pie de lucha para confrontar el modelo y todo este tipo de políticas. Este taller podemos decir como cinco cosas importantes que resaltarlas. Primero, que la lucha por la igualdad racial en el mundo ha sido y seguirá siendo una lucha contra el racismo, la discriminación, exclusión, la xenofobia y la intolerancia que vulnera los derechos fundamentales consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lógicamente la vulneración de esos derechos afectan directamente a grupos y personas y países y regiones de diferentes formas. El segundo elemento que podemos resaltar es que esa es una lucha política que tiene sus arraigos desde muchos años en personas que como Martin Luther King en Estados Unidos, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú o Rosa Parks, todos ellos han luchado por la igualdad de derechos y se expresa en una lucha por acabar con todo este tipo de discriminación de raza, color, sexo. Bueno, esto y mucho más tenéis sobre este tema en las tres dobles subes también, RMR, que es radiomundoreal.fm. También desde Brasil, el presidente de la Unión General de Trabajadoras, Ricardo, manifestaba, como oíamos, que esta central obrera enfrenta el racismo, aparte de la denigración de las clases en el trabajo, que es el jefe, es el que manda, tenga razón o no. Y si no quieres hacer lo que te ordenan, serás despedido. Y si nos vamos a la asamblea del Algarrobo, que denuncian la reactivación minera en los últimos días, que sufren allanamientos y detenciones policiales. El pasado mes se celebraba esos patéticos días mundiales, el día 22 era el del agua. Y llevaban adelante un bloqueo selectivo informando para frenar el avance de la empresa de Canadá en el yacimiento del agua rica en América Latina. Bueno, la gente que vive cerca de esos... de estos sitios donde fluye el agua se encuentran con zonas ahora militarizadas, perdón. Y nos vamos hasta Argentina, donde en la provincia de Catamarca, hace 12 años que vecinos y vecinas de esta zona forman la asamblea El Algarrobo contra la explotación minera y dicen que sostienen que en sus consignas, el agua es vida y el oro es un metal que no da ni quita la sed. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Andalgalá. Vecinos luchan contra la mega minería y la militarización de la zona. Asamblea del Algarrobo realiza bloqueos informativos en distintas rutas en esa localidad argentina para informar sobre la reactivación del proyecto Agua Rica. En las últimas horas han sufrido allanamientos y detenciones policiales. Desde el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Asamblea del Algarrobo lleva adelante un bloqueo selectivo para frenar el avance de la empresa canadiense Yamal Gold en el yacimiento de Agua Rica. Dos semanas después, con el argumento de la emergencia sanitaria, llegaron a la ciudad fuerzas policiales y grupos de choque. Organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos denuncian que Andalgalá está militarizada. Andalgalá es una localidad ubicada al norte de Argentina, en la provincia de Catamarca. Hace 12 años que vecinas y vecinos de la zona formaron la Asamblea del Algarrobo contra la explotación minera porque, como sostienen en una de sus consignas, el agua es vida, el oro es un metal. Hoy resisten el proyecto Mara, una fusión estratégica de dos yacimientos, la de Lumbrera y Agua Rica. Este último es tres veces más grande que el primero, instalado en el año 1997. Catamarca se encuentra en medio de una crisis hídrica. Es una de las provincias más pobres del país sudamericano y tiene altos índices de contaminación. Bueno, así están las cosas, amiguitos, amiguitas, no nos despistemos, que ahora van a por el agua. Bueno, ahora no, ya llevan tiempo, pero ahora van a ir más a saco todavía. Recordemos que sin el agua no somos nadie ni ninguna cosita, nada. ADN del recuerdo, que te limpia y te renueva, la enseñanza del ancestro, que prestó siempre atención a la palabra del tiempo, porque el suelo le mostró que el camino siempre estuvo. Para quien busca la paz, para quien quiere la unión, para aquel que está pensando en recuperar lo suyo. Tierra, fuego, aire, agua, pachamama, el elemento del que avance en la batalla y conquista el sentimiento de dolor ante la angustia. Por ya no tener hogar, pero por saberse libre. Batallando va contento, porque ya no queda tiempo y solo queda humildad en el cuerpo de estos hombres que hace tiempo marcó el fuego. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje manteniendo. Bueno, el pasado 12 de abril, en horas de la mañana, por orden de la Fiscalía, la policía de Catamarca comienza a detener a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, inculpándolos de los incidentes con las oficinas de Agua Rica, que son los que quieren extraer el agua para venderla. Siempre es tu esencia y es semilla. Ese agua que ha corrido libremente para todos y todas, ya que el agua no tiene dueños, o eso es lo que pensamos. Para quien busca la paz, para quien quiere la unión, para aquel que está pensando en recuperar lo suyo, tierra, fuego, aire, agua. Se emiten así en esta zona 25 órdenes de detención y hasta el momento se hacen efectivas 7. Tener hogar, pero por saberse... Hay, como decimos, 7 personas detenidas por negarse a que esta multinacional se haga dueña del agua de la que dependen distintos colectivos de esas zonas. 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la... Nos recuerdan que defender el agua no es un delito. Desde Amigos de la Tierra en Argentina envían una nota urgente al gobierno de la provincia y al mundo por la liberación inmediata de estos 7, de estas 7 personas detenidas el lunes día 12 y el cese de las labores de explotación en las inmediaciones del río Minas. Por siempre se hace vida con el sol y en la Pachamama. Las empresas mineras toman y contaminan el agua de los ríos que las comunidades usan para su consumo personal y para producir con agroecología. Gabriela Marsili, integrante de la Asamblea Vecinal y del medio alternativo Radio El Algarrobo, contó a Radio Mundo Real sobre las medidas de lucha que llevan adelante. Mi nombre es Gabriela Marsili y soy parte de la Asamblea del Algarrobo. También soy parte de la Radio El Algarrobo, que es el medio de comunicación de la Asamblea. Efectivamente, desde el día 22 de marzo estamos sosteniendo una medida que es la de bloquear, que son bloqueos selectivos e informativos en 2 caminos comuneros que usa la minera Agua Rica para desarrollar, para impulsar, digamos, su actividad ilegal en este territorio. Por ese motivo, desde ese día, que es el Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, estamos bloqueando camionetas mineras, proveedores, trabajadores de este emprendimiento. Que la verdad es que dan la vuelta, van por otro lado, van por Belén, van por otro camino, así que no es que la actividad esté paralizada tampoco. Y estamos exigiendo justamente eso, que paralicen las actividades. Y lo hacemos en función de las leyes que nos amparan, la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques. Tenemos una medida cautelar dictada por el juez Rodolfo Cesenarro, que es pedida, prácticamente obligada, por la Corte Suprema de la Nación. Estamos exigiendo la paralización también de los 11 pozos que autorizaron en el último informe, después de hacer un último informe de impacto ambiental, porque en realidad la minera Agua Rica, como tiene todas estas trabas legales, impulsó un nuevo proyecto, que es el proyecto integrado de Alumbrera y Agua Rica, que es solamente una formalidad legal para pasar por alto todas estas trabas legales que tienen. Bueno, ellos se inventaron un nuevo proyecto, emplazado en el mismo lugar, contaminando las mismas cuencas de agua, que implica exactamente lo mismo para la población. Y a partir de ahí presentaron un nuevo informe de impacto ambiental, porque la anterior es el que estaba con todas estas trabas legales, por supuesto. Así que estamos pidiendo que se tenga en consideración esto, que es el mismo lugar, es la misma contaminación, que es el mismo desastre sociocultural, ambiental, al que nos exponen. En 2010, científicos catamarqueños presentaron un informe donde detallan la aparición de enfermedades en Andalgalá con un porcentaje de incidencia mucho más alto en comparación con el resto del país. El cáncer de hueso es 3 veces más alto, la incidencia de esclerosis múltiple 500% más alta, los casos de cáncer son 800% más frecuentes, las respiratorias en niños son superiores al 300%, indica el informe citado en la revista Anfibia. A pesar de que un fallo de la Suprema Corte Argentina en 2016 ordenó suspender la exploración y explotación minera en la localidad, el 23 de diciembre de 2020 la Corte de la Provincia de Catamarca falló a favor de la minera y dictó la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohibía esa actividad en Andalgalá. La Asamblea y el municipio apelaron la decisión judicial. Por lo tanto, la ordenanza está en litigio y no debería interpretarse como que la explotación minera quedó... Bueno, y aquí queda este resumen, como decimos, tenéis toda esta información también sobre la guerra del agua en las www.rmr.fm.

perfectamente clara y cuerda. Vuela bien peinada y vestida, para que no arrugue el aire. Tiene tantas cosas que hacer: inspeccionar las amapolas, dirigir los crueles abejas, interrogar al rocío, hasta que toma la guitarra y se pone a trinar y trinar. Mando a ti un abrazo, porque que te guste, me encanta que te guste y que os guste, pero vamos, no soy ninguna maravilla. ¡Ay, no! Contado de la Tierra, yo les recomendaría un planeta. Este. ¿Ez? Sí, bueno, es el planeta HEZ de la conformación de Andrómeda. No es muy grande, solo tiene 3 continentes. ¿Pero qué continentes? Espaciosos, con ríos caudalosos y mucha vegetación. ¿Y qué vistas? 2 lunas y un sol naranja grande y luminoso. ¿Y el cielo es azul? Turquesa. ¡Qué preciosidad! El sol tiene que ser muy grande.

Línea para el frenesí cuando no daba más de mí. Amoníaco para la mierda. Raya de la exaltación del corazón a la razón. ¿Cuánto durará la juerga? Esta vez las pones tú, como has de suponer, que no sean paralelas. Búscales la inclinación con una puntita más. Converjan. Búscales la inclinación con una puntita más. Converjan. Y aún no sé decir que no, con lo joven que soy, con lo buena que estás y lo bien que me sientas. Unas tusas de vacilón, que subidón, soy disfrutón. Taquicardia de agustera. Quiero otro tiro de ti, si a repetir yo sé controlar, lo dejo cuando quiera. Por ahora quiero más, si me de enganchar orgulloso a aceptar, hay que acariciar los vicios. Por ahora quiero más, si me de enganchar orgulloso a aceptar, hay que acariciarlos, hay que acariciar los vicios. Ay, amiguitos, amiguitas, esto es lo que ha dado y lo que ha dado, bueno, si queremos y estiramos, damos más. Pero bueno, hemos tenido en la pista número uno, ni más ni menos, que a nuestra Tania María con su Yatratá. En la pista número 2, con sus instrumentales y su mogollón de músicos, que no sé cómo hace para pagar a todos, seguro que más de uno trabaja de estraperlo. Estaba Cannonball Underlay con ese Summertime Elves, ese mítico tema miles de veces versioneado. En la pista número, tenemos aquí, hoy no sé si habéis notado que nos acompaña la gran y lujosa presencia del alacrán, ese alacrán. Que no sé cómo se está saltando hoy el confinamiento, no sé si estamos en confinamiento, es que, ¿en qué estamos? ¿Estamos en los días de la regla? Yo es que creo que tengo más algunas chicas va a decir, este chico es un poco graciosito con lo del periodo. No, yo tengo la menopausia masculina y hay quien tiene el coronavirus y hay quien tiene un huevo más grande que el otro que se llama el abismo, que es el huevo igual que colgando lo mismo o algo así. Te juro que me han contado que mi madre era indecente. Pues no sé si creerlo. Y aquí tenemos esta orgía de batiburrillos, que es lo que siempre da esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Estáis en Sin Chile y Radia, aunque no os lo creáis todavía, seguimos en el aire. Ni perezoso. También nos acompañaron los Kim Putreak en la pista número 4, en ese bar. Ni pincho, ni corto, ni perezoso. Mm-hmm. armas a escondidas, que mejor la guerra es fría, que aportar sería. Bueno, este mítico tema Yankee, que es el Black Betty. En esta semana nos ha acompañado Manson Rec Band. Bueno, y ya vamos viendo ahí una rotonda que no hay señales de controles ni nada. Oye, vamos a mirar si tenemos la mascarilla a mano, no vaya a ser que a estas horas. Tiene Sarita, tiene el pintalabios. Bueno, y nos vamos a ir con un tema escolar para todo Barrio Sésamo. Saludo grande y gordo, un abrazo, un pellizquito en la nalga, pero sin hacer moratón. Una restregona cuando sea luna llena y lo deseéis. Podéis insultarnos e incluso escupirnos cuando nos quitemos la máscara. Beso en los morros, guapos y guapas. La cara de Dios, escupiendo. eres precioso también. Pajas asexuadas se hicieron cuando ella alcanzó el orgasmo. Pura pasión y lujuria. Después nos echamos un porro. Y ya sé que no es muy original, pero tampoco se nos ocurrió nada mejor que hacer después de aquel bonito polvo. El unicornio invisible se mordía las pezuñas. Su novia no lo hacía con él, o a mí me clavaba las uñas. Los reyes magos me dieron contacto con sus camellos. Solo por gustarle a la María nunca tuve marcas de soga en mi cuello, escupiendo en la cara de Dios.